Va, buen día, bueno, para todos y todas. Aquí estamos desde Plaza de Mayo, que la verdad que rápidamente, en minutos solamente, va cambiando bastante de su fisonomía. Yo llegué ahora alrededor de 15 minutos y había, digamos, están empezando a organizarse, se están colgando las primeras banderas. Se ocupa un lugar preferencial las banderas de peronismo militante, con todas esas ilustraciones de todas las figuras históricas de nuestro país, que bueno, que por supuesto también está, que son desde Mujica, el Indio Solari, Perón, Cristina, Estela de Carlotto, Belgrano, el Diego, San Martín, el Papa Francisco. Bueno, ya está cruzando la plaza de la parte, digamos, que divide la mitad hacia el Cabildo, como para que nos podamos ubicar. Y de la otra mitad, de justamente que va hacia la Casa Rosada, bueno, hay no un vallado, sino un cuadrado importante justamente que está dividiendo lo que va a ser toda la organización y todas las organizaciones que se presenten por acá, de todo lo que tiene que ver con el sonido y con diferentes cuidados que me imagino que van a estar hoy más latentes que nunca acá en esta plaza. Bueno, hay grupos también de personas que ya se están movilizando, de algunas organizaciones, fundamentalmente de algunos sindicatos, y después las características que tiene Plaza de Mayo, que vieron que tiene la particularidad de su belleza, justamente, que hace que, más allá de lo que está pasando, ves grupos de turistas que quedaron, que se están sacando selfies, porque también lo que están viendo forma parte de la historia, de la tradición de esta plaza, y también la hace convocante para fotografiarse y para mostrarse y para llevar al lugar que sea de donde han venido algo de lo que pasa acá en esta plaza histórica y que vuelve a ser protagonista nuevamente en esta jornada inesperada que estamos transitando acá en el segundo día del mes de septiembre. Si les parece, yo estoy con, ¿cómo les va? Estoy en vivo para Radio Estación Sur de La Plata. ¿Alguna me comparte un poquito para lo que acá? Estoy con compañeros de SMATE, Sindicatos Mecánicos y Afines de Transporte Automotor. ¿De dónde vienen? Nosotros somos de La Matanza. Bueno, y contame, ¿qué sienten? ¿Cómo están transitando este día? ¿Llegaron temprano? Sí, llegamos a las 9, más o menos. Ahora nos estamos juntando con nuestro gremio ahí en Belgrano y venimos todos para acá. ¿Y cómo están? ¿Qué reflexiones o qué charlas tienen de lo que pasó ayer? Y la verdad que muy indignado con todas las cosas que está pasando. La verdad que llegó un momento que el odio ya va rebalsando todo. Está en juego la democracia. La verdad que si la gente tiene que venir a apoyar, a decir, porque esto no se puede volver a pasar de lo que estamos viviendo últimamente. No hay tolerancia. No hay tolerancia en ninguno de los ámbitos ya. Es como organizaciones sindicales, bueno, que movilizan, que están en la calle, vienen sintiendo justamente una escalada que ayer se representa más fuerte y lo que nos implica en la vicepresidenta, pero vienen sintiendo todo un ánimo raro lo que tiene que ver con discriminar y repudiar lo que significan las luchas y la organización social. Sí, en realidad ya venimos viendo hace 10 años el tema de esto, de esta avalancha de los medios y reflejando un montón de cosas que a los obreros y a la clase trabajadora nos pusieron en la cabeza un montón de cosas que, no sé, yo no puedo decir reproducir, pero nosotros como laburantes, el odio que hay entre nosotros se fue avanzando mucho. La verdad es impresentable lo que está pasando en este momento. El tema es que la gente se tiene que tomar un poco de conciencia de lo que está pasando. No es normal, no es normal, porque la verdad que, como te dije antes, el tema de la democracia está en juego. Si la gente no toma dimensión de lo que está pasando en este momento, estamos, como país, estamos retrocediendo mucho, mucho. ¿Qué rol o qué importancia le das en todo esto a los medios de comunicación? Y el 80% es el tema de los medios. Vos trabajás, venís de un agotamiento de horarios laborales y cuando llegás a tu casa empezás lo primero que ves con el tema de la tele es el odio, nada más odio, los negros, esto, los planes. Entonces toda esa gente que la verdad no está bien con este tema, cuando llega a la casa es todo el tiempo el cerebro te queda explotado. Muchas gracias. Bueno. Eran entonces compañeros de SMATE, el Sindicato de Mecánicos y Afines, que están aquí también en Plaza de Mayo, uno de los primeros en organizaciones sindicales que están ahí muy cerquita de, que no quiero decir vallado, porque es un vallado, sino el corralito, vieron que se arma después justamente acá de la Pirámide de Mayo, bueno, y así un poco como viene pintando la plaza y como se está organizando en esta mañana. Bien, Cori, entonces, bueno, obviamente va a ser una jornada muy extensa, muy larga, con mucha militancia, pero que de a poquito se va armando. Decías ahí que claro, en 15 minutos medio que cambió el escenario. Totalmente, y sigue cambiando ahora también. Además, bueno, hay mucha, la iconografía peronista está, justamente está flotando y está saliendo muy fuerte en lo que va cruzando la plaza, como también las postales de una ciudad absolutamente desigual, como es esta ciudad de Buenos Aires. Encontrás a muchísima gente que claro, está durmiendo en el piso de la plaza, que está durmiendo en los bancos de la plaza. Digo, esta ciudad de la que se jacta buena parte de Cambiemos y de su electorado, bueno, también expresa mucha de esa desigualdad y se ve, queda visible y está latente en estas horas de la mañana. Y también, bueno, algunos sectores por ahí que los ves cruzar y que se animan a expresar desagrado por lo que está pasando en voz alta, pero no desagrado en relación a lo que le pasó ayer a la vicepresidenta, sino desagrado lo que se está gestando acá en la plaza. Entonces, bueno, me parece que también es muy importante para quienes van a estar movilizando en el día de hoy, bueno, tener cuidado de no caer en esas provocaciones que van a estar más exacerbadas también. Claro, es muy bueno esto que decís, Cori, el hecho de no, si hay alguien que provoca, no responder con la misma provocación. Sí, cuidarse, que sí. Es un día, en este momento está pasando una andanada de palomas por la plaza, y bueno, y comienza también a haber más movimiento en todo lo que tiene que ver con lo que se ve para adelante, que es Avenida de Mayo. Recordemos que en Avenida de Mayo, 1 de julio, es donde está convocando a partir de las 12 del mediodía el Frente de Todos, que posiblemente ya en un ratito empiezan a llegar las columnas ahí también. Y a la par de esto, a la derecha, como les decía, esta plaza que convive con tantas particularidades, hay un grupo de ciclistas, todos dando vuelta, y están ahí a punto de montarse a la bicicleta. Un poco más a la derecha, personas durmiendo en los bancos, y un poco más a la izquierda, escaleras y compañeros y compañeras colgando banderas. Excelente, Cori. Bueno, nos volveremos a encontrar en un ratito. Dale, un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Corina Duarte, en este caso desde Plaza de Mayo, con toda la información, nuestra movilera estrella.